Checo Wrangler. Dulce corazón mío, de súbito arrasado, solo por adorar más de lo permisible. Todo porque un cigarro se asienta en una boca y en su jugosa seda se humedece. Todo porque una camiseta incitante señala de su pecho el escudo durísimo y un vigoroso brazo de una mínima manga sobresale. Todo porque unas piernas, unas perfectas piernas, dentro del más ceñido pantalón, frente a mí se separan.